banderas a lavar. Pero Cristina, ¿cómo la voy a lavar? Las banderas no se lavan, le digo. No, ¿cómo la voy a lavar? ¿Dónde se ha visto lavar las banderas, viste? Las banderas se enarbolan. No, pero estas son las banderas. ¿Qué es esta inscripción? ¿Por qué no lees, querida, lo que cada una de las banderas tiene en esta inscripción, por favor? Lo leemos. Dice, en cuanto al lugar, por derecho que teniendo a la vista la causa número 2396 que tramita por ante este tribunal de primera instancia, el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del doctor Miguel Ángel Lima, resulta que el pabellón nacional al que se encuentra adherida esta certificación fue entregado en las Islas Malvinas por Dardo Manuel Cabo al señor gobernador del territorio, contraalmirante don José María Guzmán, el día 1 de octubre de 1966, quien a su vez hizo entrega del mismo al secretario de este tribunal a bordo del transporte de la Armada de la República Argentina, Bahía Buen Suceso, el día 4 de octubre de 1966. En fe de verdad, por mandato y a pedido del interesado para los fines que estime corresponder, expido la presente certificación en Ushuaia a los 29 días del mes de mayo de 1969. Firma Agustín Justo Winter, secretario ad hoc. Cada una de las siete banderas tiene esta inscripción que certifica que fueron las siete banderas que flamearon en Malvinas. La más sucia, la que más había flameado, fue la que María Cristina me pidió que la llevara al mausoleo de Néstor, y está bueno, está con él. La llevé el último fin de semana que estuve. Pero también quiero que leas la parte dispositiva, porque todo esto generó una causa judicial. Querían condenar a los argentinos que habían hecho esto. Por favor, lee la parte resolutiva importante del juez cuando resuelve que no puede constituir delito. Léelo, por favor. Correcto. El fallo, el artículo 23, dice, del Código Penal, establece que la condena importa la pérdida de los instrumentos del delito y su decomiso. Pero las justamente tenderas argentinas, por el hecho de haber tremolado sobre una porción irredenta de tierra de la patria, no son ni pueden ser consideradas instrumentos del delito. Por ello, corresponde su oportuna devolución a quien ha demostrado actuar como su propietario. O sea, querían durante la, yo no diría dictadura, dicta blanda, porque con lo que vino después diría dictadura, no diría dicta blanda, la de Onganía, considerar un delito que la bandera argentina flameara sobre territorio argentino sin haberse cometido un solo delito, porque no hubo un solo tiro, no hubo nada. Bueno, la cuestión que le devolvieron las banderas, aquí hay cinco de las banderas, de las seis que tenía María Cristina. Es increíble, cuando las sacamos una por una, quedó sobre el escritorio de mi despacho en Olivos, donde nos reunimos con tantos funcionarios, tierra, como a tierra arenosa. Claro, fueron guardadas y nunca fueron movidas. Tal es así que encontramos entre las banderas una monedita de 5 centavos del año 73, para colmo, del año 73, que estaba toda como rayadita. Esa la limpié también y me la quedé yo y la puse en el escritorio de Néstor en el Calafate. Pero bueno, la otra la voy a llevar a la Virgen de Itatí, como quería María Cristina, y también es un homenaje a los correntinos, porque los correntinos, todos los argentinos, pero los correntinos en especial, pelearon y murieron con un valor, un batallón entero de correntinos pasado a degüello. Realmente vamos a ir nos vamos a conectar con las autoridades de la provincia de Corrientes para que junto a la Virgen de Itatí construyan un lugar para depositar esta bandera, que también estuvo sostenida por jóvenes argentinos que luego fueron suplantados por otros jóvenes que no, esto sí, no pudieron volver ni a Corrientes ni a la Argentina. El resto de las banderas, yo quiero agradecerle al intendente de Lezama, Patricia Cao, también la entrega de la séptima bandera. Bueno, una, ya saben, está en el mausoleo, otra va a ir a Itatí. La otra, yo creo que me hice acá un listadito para no olvidarme, debe estar en el Museo de las Malvinas, que vamos a inaugurar el año que viene. otra aquí abajo, en el Museo del Bicentenario, otra va a ser también para el patio Malvinas Argentinas, que está aquí, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Creemos que otra tiene que estar en el Congreso de la Nación, en el lugar donde dispongan las autoridades del Congreso Nacional, porque allí tiene que estar esta bandera también, como testimonio de esta verdadera épica de tantos argentinos, historias colectivas e historias individuales que finalmente terminan siendo una sola. Y se me ocurrió que la séptima debía estar, y esto sí es un pedido mío, en la Catedral de Luján, consagrada a la Virgen de Luján, que es la patrona de todos los argentinos y que, bueno, que fue la patrona que también estuvimos el 25 de mayo realizando el Te Deum de los 200 años de historia argentina. Yo creo que la historia de estos argentinos, de Rivero, de Cabo, de María Cristina Berrier, de los combatientes, de Malvinas, de tantos argentinos, lo notable, hay una línea común, la juventud, los años. Estas cosas no se hacen a los 60 años o a los 70. Estas cosas se hacen a los 20. Y no es por locuras de juventud, ¿no? Que nadie les mete en la cabeza que estas cosas se hacen por locuras de juventud. Estas cosas se hacen en los momentos en que afloran sentimientos, pasión, amor a la patria, a sus otros compatriotas. Así que yo quiero homenajear en el Gaucho Rivero a todos los demás que vinieron después de él, que hicieron su hazaña de distintas maneras, cada uno con los instrumentos que tenía y como podía, pero que hoy tenemos que hacer una hazaña los 40 millones de argentinos y creo que también una hazaña del mundo civilizado para definitivamente devolverle a los argentinos lo que es de los argentinos y que son nuestras Islas Malvinas. Cómo se va tergiversando la historia, ¿no? Hoy, y para salir de tanta emotividad, porque realmente es muy fuerte lo que viví yo cuando estuve con ella y me entregó todo esto, es muy fuerte el recuerdo de la historia. Yo lo estaba contando que lo conocí a María Cristina y a Dardo Cabo de Mentas cuando tenía apenas 15 años. Se imaginan que no soñaba ni en sueños estar aquí siendo presidenta. Mira cómo se van entretejiendo las cosas, ¿no? Yo seguí esas cosas con mucha pasión por los diarios. Ya me interesaba mucho, era muy pequeña, pero me interesaba mucho la política. Estas cosas me conmovían y lo seguí. Nunca pensé que tanto tiempo después como presidenta iba a recibir de esa mujer las banderas que habían plantado en las Islas Malvinas, ¿no? Las vueltas que tiene la historia, así como van deformando las cosas. Bueno, yo quiero decirles a todos que estamos viviendo todos un momento muy especial hoy aquí, porque nos une, estoy absolutamente segura, como a tantísimos argentinos, un profundo amor por la patria, un reconocimiento a los que hicieron cosas, independientemente de las posiciones ideológicas, políticas o partidarias que cada uno tenga. Realmente esto es patrimonio de todos los argentinos y la verdad que María Cristina Berrier haya creído conveniente, después de atesorar esto durante tantas décadas, entregármelas y pedirme que una estuviera junto a él y otra con la Virgen de Itatí, realmente me llena de emoción, de amor, porque en realidad esto es amor. Amor a la patria, amor a los ideales, amor a las convicciones. Yo quiero también agradecerle a Patricia que me haya regalado el trabajo de su padre, un empresario nacional. Esto es lo que tenemos que volver a reconstruir en la Argentina, de un modo mejor a lo que se hizo en el pasado, porque tenemos mejores y más instrumentos, y porque sobre todo todos hemos hecho un duro aprendizaje de las cosas que pasaron en la República Argentina. Yo contaba del amotinamiento que había sufrido Pinedo y en la que justamente había intervenido el Gaucho Rivero. Qué raro, un amotinamiento, siempre todas esas cosas armadas desde afuera para que nos peleemos los que estemos adentro y que ganen los de afuera. Yo interpreto ese amotinamiento como muy conducido, como muy dirigido, justamente cuando Bernardo estaba en las islas y que precisamente el gaucho Rivero con sus valientes pudo sostener, reencauzar y volver a poner a Pinedo al frente la guarnición militar. Es curioso, pero salvo el caso de San Martín, que fue un militar realmente formado como militar, si uno recorre la historia, las grandes épicas y las grandes batallas militares fueron hechas por políticos convertidos a militares porque el momento y la hora lo exigía, pero no porque hubieran tenido preparación y formación militar, ¿no? Esto para que nadie se cree reserva de nada ni dueño de la historia. La historia la construyen los pueblos y los dirigentes que son capaces de jugarse por sus ideales y por los intereses de la patria. Y pensaba que ese amotinamiento que había sufrido Pinedo, jefe de la guarnición militar, que era simultáneo, ¿no?, con el hecho de que Berrit estaba peleando contra los ingleses por la caza de los lobos marinos, no debía ser casualidad. Como tampoco debe ser casualidad cuando escuchamos muchas veces cómo se defienden posturas de intereses externos por sobre los intereses internos y sobre políticas que llevamos adelante el gobierno. No el gobierno, el Estado Nacional en defensa de los intereses de los 40 millones de argentinos. Cuando defendemos la industria, yo no tengo ninguna industria, no soy industrial, no tengo una sola fábrica. Usted, Moreno, tampoco tiene fábricas, ¿no? Vos, Beatriz, tampoco tenés fábricas, ¿no? Entonces, ¿no se pusieron a pensar un poquito que cuando estamos defendiendo las fábricas, los empresarios argentinos, la producción argentina, estamos defendiendo no lo que es nuestro, sino lo que es de todos? Y los que nos critican tan duramente por esas cuestiones, que nos dicen que estamos no permitiendo el ingreso de tal cosa o de tal otra, para cuidar, ¿qué intereses están defendiendo? ¿A quiénes están representando? Eso sería bueno, que es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Yo estaba leyendo una cosa que tiene que ver con esto de cómo nos califican de afuera y cómo reflejamos estas cosas de adentro. Estaba leyendo hoy la presidencia del Banco Central de la República Argentina recibió en un ranking, voy a leerlo porque es muy interesante y es importante ver cómo se manejan los intereses y cómo se va entrelazando la historia con todo esto que hemos contado. Ayer el World Mundo, Top Central Bankers, o sea, el top, se llama la lista de tops de los bancos centrales que califican A, B, C, D, según la calidad de las presidencias de los bancos centrales, calificaron al Banco Central de la República Argentina como clase D, ¿no? Argentina, Mercedes Marcolpón, clase D. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para clasificar A, B, C, D, lo que sea? Evaluamos a los banqueros centrales por su determinación para plantarse frente a las interferencias políticas. Mire vos, miren ustedes qué notable. Evalúan a los presidentes de los bancos centrales por las interferencias políticas. ¿Quién hace interferencias políticas? Bueno, los poderes ejecutivos, que ¿quiénes son? Señores o señoras elegidas por el conjunto de las sociedades, afortunadamente en elecciones populares, libres, democráticas, sin proscripciones. O sea que uno interferiría ante el Banco Central para perjudicar, no sé, a los argentinos, pero además interferencias políticas. ¿Para qué? Y siguen. Es decir, frente a los gobiernos democráticamente elegidos, eso está entre comillas por nosotros, y por su determinación para influir sobre sus gobiernos, o sea, Mercedes parece ser que no tiene suficiente fuerza para influirme a mí, a la presidenta, en temas tales como el gasto, o sea, restringir el gasto, ajuste, esto que habíamos dicho, trabajo más consumo igual paz social, o sea, Mercedes parece ser que no tiene la suficiente fuerza como para hacerme parar lo que ellos denominan gasto público y nosotros denominamos inversión, y más en momentos más en momentos... como los que estamos viviendo. Y fíjense la última parte. Me van siguiendo, ¿no? Primero, no tienen la fuerza para plantarse conmigo por las interferencias políticas en la política monetaria. Entonces, que podamos decidir sobre nuestra política monetaria. Fíjense que uno de los principales problemas, el principal problema, diría yo, que hoy atraviesa la Comunidad Europea es precisamente la pérdida de soberanía monetaria de los países. Bueno, dicen que lo malo es eso, lo que hace Mercedes, no interferir en las políticas monetarias. La otra era por su falta de determinación para influir en temas centrales como el gasto. O sea, debería decirme, no hay que gastar, hay que eliminar promociones fiscales, hay que eliminar gasto social, no más asignaciones, no más aumentos salariales, porque son expansivos de la base monetaria, del gasto público, etcétera, etcétera. Pero la mejor de todas, la madre de Dorrego, dijera un amigo mío, en lugar de la madre del borrego, la madre de Dorrego, está en la última causa. Dice, evaluamos a los banqueros centrales por su determinación para plantarse frente a las interferencias políticas y por su determinación para influir sobre sus gobiernos en temas tales como el gasto público y que, adivinen, y la apertura hacia las inversiones y servicios financieros, no inversión extranjera directa para producir bienes, servicios, no. Se refieren al encaje que nosotros tenemos para el ingreso de capitales y evitar la especulación financiera. Y la apertura hacia las inversiones, que no son inversiones, y servicios financieros externos. Esto significa en buen romance, porque no permitimos abrir el mercado para el ingreso de capitales financieros especulativos que vienen 2 o 3 meses y luego se retiran. Lo pueden ver en Europa. Lo pueden ver en Europa claramente, que al no haber fronteras ni haber ningún tipo y ser indistinto, pudiendo trasladarse todo el movimiento de capitales dentro de la propia Comunidad Europea, se van de España y pasan a los bancos franceses y alemanes, que le vuelven a prestar al cuádruple, triple o 100 veces más de lo que se fueron y fugaron por España, Portugal, Grecia o los países en crisis. En definitiva, esto, bueno, uno puede ver las distintas lecturas que hoy tuvo en los distintos medios de comunicación esto. La verdad que si hubiera estado el Banco Central y Mercedes como A, bueno, hubiera estado en problemas Mercedes, creo. La verdad... pero para frutilla del postre y para que, porque mañana dicen, tratan, les doy ya los títulos, me encantan los títulos del otro día, tratan de esconder el manejo monetario a través de una crítica. Bueno, yo quiero decirles lo que decían estas mismas personas en la década de los 90 y en el 2001. En un estudio de 1998, el Banco Mundial ubicó, 1998, al sistema financiero de la Argentina entre los más sólidos, solo detrás de Singapur y en la misma posición que Hong Kong. Año 1998, Banco Mundial. Banco Mundial. Es lo mismo que están haciendo ahora. Es mucho más riesgoso, según ellos, la deuda argentina que la deuda española o la deuda griega. Además, en realidad, somos lo que no se debe imitar, por lo tanto, deben castigarnos con el riesgo país, que en realidad no es ningún castigo porque nos ha permitido mantenernos por afuera de los mercados especulativos, pese a que algunos en la bolsa no lo entiendan y sigan insistiendo en algunas cosas. Pero voy al 2001. En el año 2001, la Argentina encargó al Fondo Monetario y al Banco Mundial la realización de un programa de evaluación del sector financiero. Se llama FSAP, ¿no? O sea, es donde vienen desde los organismos multilaterales y evalúan la solidez, la salud del sistema financiero argentino. Año 2001, y vuelvo a repetir, quienes lo hicieron Fondo Monetario y Banco Mundial. En ese momento, los resultados sobre el cumplimiento de los principios del Comité de Basilea, Basilea son las reglas que rigen todos los bancos del mundo, todos los bancos centrales y todos los bancos también que están por abajo, o sea, los bancos de inversión, de comercio, comerciales, etcétera, etcétera. En ese momento, los resultados sobre el cumplimiento de los principios del Comité de Basilea indicaron que 28 de los 30 ítems evaluados que se cumplían, mientras que solo necesitaban dos algunas mejoras. Año 2001. De los 30 ítems evaluados, 28 estaban perfectos y alguna mejoría, un retoquecito, merecían dos. Claro, estaban preparando la salida, que se fue después. ¿Creen realmente todavía alguien que en este país, cuando repiten estas cosas, lo repiten ingenuamente o lo repiten porque tienen otras cosas en la cabeza? No. Saben exactamente lo que están haciendo y a dónde van. A intentar desestabilizar, intentar, mañana dice, denuncié un intento de estabilización. Para nada, estoy, miren, firme, paradita. Intentan fundamentalmente minar las mentes de mucha gente que por ahí lee un diario y cree, pequeños inversores, clase media que se asusta muy fácilmente y se asusta por todas las cosas que han pasado en el país. Pero yo quiero leerles estas cosas que no son de 1833 ni del gaucho Antonio Rivero, pero que tienen una similitud impresionante con todas y cada una de las cosas que hemos visto. Desde 1833, lo que pasaba en los años 60, lo que pasó en los años 70, lo que pasó en los años 90, en definitiva la historia que los argentinos debemos descubrir y que afortunadamente miles de jóvenes, pese a los 0800 que les quieren poner, están descubriendo todos los días, todos los días. Con una inmensa ventaja, debo reconocerlo, con mayor inteligencia, con mejores oportunidades las que tuvimos nosotros. Muchas mejores oportunidades las que tuvimos nosotros y más inteligencia, que creíamos que por nuestra sola voluntad se podía cambiar el mundo. Y no era así. Hoy son jóvenes que van, bueno, que van a pintar escuelas, que van a las cárceles, que van a los barrios, que van a militar. Y la verdad que con las armas de la democracia, con plena participación, tratando de llevar ideas, convencer, no importa cuál sea la fuerza política a la que pertenezcan. Pero la verdad que yo me siento muy orgullosa, primero de haber sido merecedora por parte de María Cristina Berrier de esta custodia que me entrega, no soy la propietaria, vieron que no dijo los propietarios, somos el dueño de todas estas banderas, es el pueblo argentino. Ella me pasó la custodia, como yo quiero también, siempre lo digo, pasar la posta para las nuevas juventudes, para los que van a protagonizar, porque no hay vuelta que darle. Las grandes transformaciones, la historia la movilizan los jóvenes. Acá, en todo tiempo de la historia, si uno mira la edad de los líderes, eran todos, los que pasaban los 30 años eran casi, así que ustedes ya tienen que estar también mirando para abajo porque vienen también por ustedes dentro de poco. Es la ley de la vida y además es maravilloso que tengamos a miles de jóvenes pintando banderas, a miles de jóvenes pintando escuelas, a chicos trabajando en el territorio con las escuelas, yendo a ver a los chicos. Me parece algo tan maravilloso, tan increíble, en lugar de que estén en otros lugares que creo que merece la pena ser resaltado. Que a nadie se le ocurra, por favor, desviar un avión de Aerolíneas Argentinas a ninguna parte. Eso sí, por favor, no. Primero, acá están. Lo que pasa es que eran momentos diferentes. Había una dictadura en el país, no había libertad, éramos medios locos, además también es cierto, ¿por qué no decirlo? Afortunadamente, contra todo lo que puedes, que es una gran contradicción, porque ustedes vieron que los medios de comunicación por ahí se sacan chicos que están bailando, los critican. Cuando van a bailar, porque van a bailar. Cuando tomaron cerveza y hicieron algún lío, porque tomaron cerveza y hicieron algún lío. Cuando militan, porque militan. ¿Sabe que creo que le molestan a algunos viejos? Los jóvenes, porque le molestan los jóvenes. Porque, la verdad, y ojo, que cuando digo viejos, no hablo de edad cronológica, porque hay algunos que son muy jóvenes, pero de acá deben tener 3 siglos, más o menos. 3 siglos, no es una cuestión cronológica. La verdad, les molestan que bailen. Les molestan que bailen, vayan a los boliches. Si no van a los boliches, ¿dónde van a ir? Van a militar. Y cuando van a militar también les molestan, no sé qué es lo que quieren. Así que, por favor, basta de gataflorismo con los jóvenes, déjenlos tranquilos vivir y que hagan su propia experiencia histórica, que se la están haciendo en un país muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros, lo digo en serio, lo de Aerolíneas, primero porque Aerolíneas es del Estado, y también en aquel momento era del Estado, pero era del Estado autoritario y dictatorial. Ahora hay democracia, hay foros internacionales, no, porque no, viste, esa cosa imitativa que hay, que a nadie, por favor, se le ocurra nada, está todo muy bien, vamos bien diplomáticamente, vamos a hacer las cosas bien como las estamos haciendo ahora, como le pedí a nuestros jóvenes atletas que cuando fueran a Londres tuvieran una conducta ejemplar, porque lo que están esperando precisamente es que hagamos cosas que no sean, que no estén bien, para poder aferrarse como náufragos en el mar al último tablón. Así que yo les pido que a todos que sigamos trabajando de la misma manera que lo hemos hecho, y que estas historias de los argentinos, estas historias colectivas, estas historias de vida, tengan el lugar que tienen que tener en la historia. Ya lo tienen, no tengan ningún lugar a dudas, que han quedado definitivamente inscriptos en la historia, y aquellos que se hayan ocupado de enterrarlos, de anonimarlos, de desaparecerlos, como digo yo, nosotros puntualmente, uno a uno, los vamos a ir sacando, mostrando, explicando, para que nunca más tengamos una sola información, una sola mirada, una sola visión de la historia. Queremos todas. Tampoco invalidamos las de los otros porque ya están consagradas y están allí. Simplemente las discutimos y las debatimos. Y le damos a cada uno el lugar que tuvo en la historia. Todos tuvieron un lugar en la historia. Y nadie pretende negarle ese lugar a nadie. Lo único que pretendemos es que también surjan los que protagonizaron la verdadera historia de la emancipación, de las luchas por las libertades, y que siempre fueron, en su gran mayoría, muy jóvenes y también, por qué no decirlo, muy humildes los que protagonizaron esto, más allá de algunos liderazgos que hubo. Así que agradecerle a mi querida María Cristina Berrier, si es que me está viendo, por esta posta de custodia. Yo ya la voy a pasar directamente a los museos. En definitiva, la voy a dejar en custodia del pueblo argentino, porque al estar una aquí en el patio de la Casa Rosada, otra en el Congreso de la Nación, otra en el Museo del Bicentenario, otra en el Museo de Malvinas, en definitiva, esta custodia, Cristina, ya no la podemos tener las mujeres, por más que seamos buenas, sino que la tiene que tener otra mujer que se llama la patria y que está acompañada y va a estar siempre acompañada por la buena historia. Muchas gracias. Y muy buenos días a todos y a todas. Bien, era el mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al recordar el 179 aniversario del izamiento del pabellón nacional por parte del gaucho Rivero, ocurrido el 26 de agosto de 1833, día en que se recuperó el territorio que había sido invadido por las fuerzas inglesas. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Acá estamos en el estudio de Radio Pública con gente de a pie. Gladys, acabamos de escuchar el discurso de la presidenta. Gladys, rapidito las vías de comunicación porque el programa continúa y ya están llegando los compañeros del servicio informativo. ¿Cómo no? 4999-8700, 0810-222-0870 y en nuestro Facebook nos ubican en nuestro grupo Gente de a pie. Esto lo contamos por cualquier zarandaja que quieran escribirnos en nuestro Facebook. Esto lo decimos porque fuera de aire, uno, en términos generales, con Mario y con los compañeros, aprende muchas palabras nuevas que vamos anotando. Vamos con los compañeros del servicio informativo, por favor, Gladys. Edición de la hora 13, puntuales están las voces de Fernando Pedernera, Darío Bursting, la coordinación de Sergio Sechi, está poniendo en el aire Ana Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos. La humedad, 92%. El cielo está nublado. En Tucumán, la temperatura 15 grados 3 décimos. En la capital, San Miguel, la humedad 31%. Cielo nublado con humo. La presidenta homenajeó al gaucho Rivero. Cristina Fernández recordó la gesta de quien bajara la bandera inglesa y enarbolara el pabellón nacional el 26 de agosto de 1833. La jefa de Estado valoró en esa acción a todos los jóvenes que trabajan por un país mejor. En otro orden de cosas, la jefa de Estado destacó la recuperación de la soberanía monetaria de la Argentina y comparó esa iniciativa con la etapa de la independencia del país. El gobierno de Tucumán impulsa el desarrollo de la exportación de arándanos. Duplicarán en Tucumán los vuelos para la exportación de arándanos como una medida para fortalecer la producción local. Así lo explicó Ana María Marchese, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán. En el caso de Tucumán, si tomamos el último semestre, hubo una pérdida aproximadamente en las exportaciones de un 1%, pero eso está vinculado absolutamente en algunos casos a la crisis internacional y en el caso que se exporten frutas frescas, por supuesto, porque pueden haber cuestiones ya jugadas al clima. A pesar de todo, estamos entrando ahora nosotros en pocos días en la exportación de los arándanos, frutillas. Tucumán adoptó un perfil agroexportador en materia de estos berries y la producción de este año viene muy buena a un punto tal que se van a duplicar los vuelos de carga para la exportación de arándanos. Ramiro Rearte, Radio Nacional de Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. Deportes. El presidente de Colón, Germán Lerche, anunció vía Twitter que como muestra de transparencia no utilizarán a Ezequiel Gigliotti en el torneo inicial. Si bien Gigliotti no está inhabilitado, sí figura dentro de la lista de observados, dado que está anotado en Fénix de Uruguay. El tiempo. A las 13 y 2, la temperatura en San Miguel de Tucumán es de 15 grados 3 décimos, la humedad del 31% y el cielo está nublado con humo. En Buenos Aires, nublado con llovizna, 10 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 92%. Argentina está informada por la Radio Pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Entramos en la última hora, que a los efectos prácticos es la primera, de gente, la única, de gente de a pie. Te contamos que hoy no está con nosotros porque sigue con un problema odontológico. La buena Nora Veira, que está padeciendo, le deseamos que se mejore, francamente, porque es sumamente molesto. No sabemos en qué equipo está fichado Néstor Restivo. Sabemos que Néstor Restivo debe estar fichado en un equipo importante, pero no está fichado. En Avellaneda, te doy una ayuda. No, en Avellaneda juega, pero usted debe estar fichado en otro equipo. No sabemos en qué equipo está fichado, no nos importa. No vamos a admitir que nos lo suspendan, no vamos a permitir que la FIP ponga sus manos, sus garras en nuestro equipo. Néstor Restivo está acá, pertenezca su pase al equipo al que pertenezca. Néstor Restivo es del rojo y es nuestro. A partir de lo cual, Néstor, te pedimos una entradita, un comentario. Bueno, igual una pequeñita parte sí. De mi pase lo tiene el Shanghai Shenhua. Sí, eso sabemos. El Shanghai Shenhua, que como todos saben, es de la ciudad de Hamburgo. Néstor, habla en serio. Bueno, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar un poquito de YPF, porque ayer el presidente de la empresa, Miguel Galucho, todas las semanas... ¿El pase de Galucho? Pertenece a Defensor Sporting. Habló y vino... lo que se llama el Plan Exploratorio de Argentina, que es criticado a veces, en particular por el diario La Nación, que es YPF lo que Clarín Aerolíneas Argentina. Lo demuelen todos los días. Se ve que se repartieron una Aerolíneas y otro YPF. ¿Por qué? Porque permanentemente se están dando anuncios que en realidad parte se están haciendo, pero lo que pasa es que la empresa tiene esta estrategia de ir comentando en diferentes etapas el plan que va a hacer, y este tuvo la novedad sobre todo de incorporar a provincias que no tienen tradición hidrocarburífera, o sea, de tratar de sumar pozos que no eran productivos. Por eso estuvo el gobernador de Entre Ríos, por ejemplo. Entre Ríos no es una provincia petrolera, pero sí tratar de ver cómo en Chaco Paraná, que es la cuenca que le pertenece en parte a Entre Ríos, otra que es Bolsón de Bermejo hasta La Rioja y San Juan, que son más mineras que petroleras, cómo todo eso va a aportar a la idea principal, que es revertir todo el ciclo de desinversiones y de caída en la producción que tuvo el periodo de Repsol. Por eso dijo que se van a explorar 50 este año, 50 pozos, y en el plan 2012-2016, 250 pozos. Hay que recordar que Repsol el promedio fue 19 por año. Bueno, luego habló de Vido también, diciendo que en realidad había... salió a contestarle a La Nación y decir que Repsol había desinvertido, etcétera. Comentó las cifras que sabemos de caída enorme que tuvo la producción de gas y de petróleo en Argentina en el ciclo de Repsol, 37 y 41% cayó la producción de gas y la de petróleo respectivamente. Y después dieron algunas cifras más que el jueves se van a volver a repetir, porque el próximo jueves otra vez Galucho va a avanzar un poco más y también le van a volver a pegar porque eso ya se dijo, etcétera, etcétera. Es una decisión, ellos tienen ir anunciando estas cosas. Me parece tres cositas muy rápidas y muy puntuales para aclarar. Una es que la crítica de debido a Repsol es absolutamente creíble, pero me parece que ahí... no se termina de definir bien y sería sano una especie de autocrítica de la Secretaría de Energía de todos esos años, de la falta de control que hubo. Y el segundo está vinculado a esto, que es que me parece que en Galucho le falta, y a las autoridades de YPF y del gobierno, relevar más el tema de las reservas que hay e informarlas públicamente. Eso no está aclarado todavía, y eso es importante para saber el horizonte que tiene Argentina de los próximos años. Y el tercer y último aspecto es que asoma una pulseada entre el sector privado y empresas estatales petroleras de cómo se van a asociar con la Argentina. ¿Qué quiero decir? Galucho anunció que el próximo jueves va a hablar específicamente de Vaca Muerta, este mega yacimiento de Neuquén, que sobre todo tiene gases y petróleos no convencionales, que son muy potencialmente importantes, pero muy caros también, requieren una tecnología muy alta. y él habló de algunas empresas privadas, digamos Chevron, Exxon de Estados Unidos, Total de Francia, Shell, la británica holandesa, etcétera. Pero también hay otro esquema, PDVSA de Venezuela, Petrobras de Brasil, la estatal china, la que van a ir a ver el mes que viene. Y ahí me parece que va a empezar a haber una... Los medios, sobre todo, van a intentar una pelea entre que sean privados o que sean estatales. Y la verdad que YPF tiene para todo, porque son todos los yacimientos. Los socios de YPF no son del directorio de YPF, donde están las provincias, y eso también se remarcó ayer, y el Estado Nacional, sino en cada pozo que se hace. Pero ahí me parece que va a ser interesante observar si prima más la asociación con empresas privadas o prima más la asociación con empresas estatales, particularmente de la región, que creo que son las que más le convienen al país por la integración latinoamericana. Una preguntita, un subrayado, lo dijiste, pero te como conozco mucho menos que vos y me interesa el tema, vos dijiste al Estado, al gobierno y al propio Galucho, ¿le falta relevar las reservas? ¿Le falta relevarlas o le falta informarlas? Y yo la verdad que no lo sé. Es una duda, porque uno pregunta y en muchos lugares, pero en la Argentina uno pregunta, ¿está disponible esa información y se guarda por razones tácticas, etcétera, por lo que fuera, o francamente no hay datos fehacientes? Yo creo que, la verdad que no lo sé, lo que sospecho, por lo poco que he hablado con algunos de las personas que están en el tema, es que es todavía pronto para, después de más de 10 años de manejo de una empresa privada que ocultó información, que falseó información, no claro. Solo en la Argentina, en Bolivia, en otros lugares donde estuvo Repsol, todavía faltaría para tener un mapa completo. Pero en todo caso me parece que sería bueno que lo digan y que den un plazo, porque Argentina necesita saber lo que tiene, lo que recuperó el Estado en buena hora. Me parece que todavía es pronto para saberlo, pero no estaría mal en estos anuncios casi semanales hacer un cronograma también de información de relevamiento de reservas. Eso es clave, es una información vital para el futuro energético de Argentina. Repsol no lo hizo, y si lo hizo mal o lo falseó, y es responsabilidad del Estado hacerlo. Néstor Restivo. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Bernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Club Personal. Chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Esta semana en Revista 23, Fiebre Swinger, intercambio de parejas en la Argentina. La película que plantea el fenómeno es un éxito. ¿Quiénes y dónde lo practican? Prejuicios, fantasías y realidad. Además, Torquemada, siglo XXI. La cúpula de la Iglesia Católica encabeza una cruzada contra la ampliación de derechos. Figuritas pro, de Niembro a Cormillot. Los famosos a los que apuesta Macri para 2013. Pelota manchada, escándalo por trampas en el mercado de pases. 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Interpretando los medios. Gente de a pie. La radio habilita ciertas escenas que tal vez en un escenario serían antiheroicas. Por ejemplo, que el cantor gauchesco se limpie los anteojos, por ejemplo. O sea, uno dice, aparece el cantor gauchesco, el payador. Claro. Y se limpia los anteojos. Y uno dice... Claro. No va. No, pero vos sabés, Mario, que yo conocí esto. Buen día, Beto Solas. Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien. Vos sabés que me hiciste acordar. Fuimos a un concurso de cantores y de en aquella época de festivales lindas por la década del 80, 79, 80. En algunos lugares habían algunos festivales lindos. Y en Citibel había un festival muy lindo que tuve la suerte de ganar alguna vez y la gente de Citibel me quedaron lindos recuerdos. Bueno, ahí había un tipo... Ahora, contemos, ahorremos los recuerdos, contemos solo aquellos que se pueden contar en horario preferencial. Exactamente, que son los menos. Exacto, son los menos, sí. Había un señor. A ese se puede contar. Había un señor que en el momento de los intervalos había una gran parrilla en el fondo, así, ¿viste? En el fondo del festival, unas parrillas con cosas dietéticas maravillosas, qué sé yo, viste, chinchulines, sí, morcilla, todo. Bueno, y en el inter, mientras comía una cosita, yo había ido con un dúo, que eran el dúo Andar 2 en ese momento, llamado, que eran un dúo allá de Temperley, y los dos tenían anteojos. Eran chicatos, viste, los dos con anteojos. Entonces, cuando viene el intervalo, habían tocado, hacían una música media, con armonías nuevas, viste, estamos hablando de la década del 80. Entonces le digo, ¿qué le pareció el dúo? Y el tipo me mira, comiendo un pedacito de vacío, bien tiernito, me mira a los ojos y me dice, sí, dice, muy bien, pero esa modalidad de cantar con anteojos. Me mató, tipo, tenía razón. Es una tradición que se mantiene. Claro, entonces nosotros ahora, Hernán no porque es joven, pero ya uno canta con anteojos. Uno canta con anteojos. Por moderno nomás. Y Blackberry. ¿No? Y Blackberry. Totalmente. Y Blackberry. Hernán Fredes, no te hemos saludado. Buenas tardes. ¿La viola? ¿Cómo suena esa viola? ¿Cómo suena esa viola? Primer tema de hoy, entonces, Beto Solas con las gafas. Convenientemente. Vamos despejado. A cantar a Jaime Dávalos y Falú en este día medio lluvioso. Se llama La Nostalgiosa. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a polvo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. Gusto a polvo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Donde quiera que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Muy lindo, bravo. Preciosa versión. De Dávalos y Falú, la nostalgiosa, Hernán Fredes en la guitarra y cantando, Beto Solas. Y uno pregunta, ¿está bien, está bueno si uno busca en el fondo de la vereda un y encuentra el cielo y nada más? ¿Está bueno o es una macana? ¿Es una desdicha? ¿Cómo es? Es nostalgia porque claro. El cielo y la montaña, el cielo es la montaña es el cielo para el tipo de Salta, el tipo que, claro. Que está rodeado de montañas, entonces tu cielo es la montaña. Y acá en la ciudad ves, a veces ni el cielo ves. Acá no ves ni medio, pero claro. Porque, entre otras cosas, porque si sos miope y tenés los anteojos sucios. Claro. Pero el tema siempre los anteojos. Claro, el tema en buena medida siempre se vuelve a los anteojos, pero no, lo que yo digo es, ¿qué es eso? ¿Eso qué es ese paisaje o es que le falta algo que no ve la montaña o que está en el llano? No entiendo. Y que es la nostalgia misma, la nostalgia no. Tiene, me parece. Es un paisaje que tiene diversos colores. ¡Oh! Impresionante, impresionante. La nostalgia es un paisaje que tiene distintos colores. Vamos a grabar esto y lo vamos a divulgar por todas las emisoras de las provincias del país. Ahí vamos. Interpretando los medios. Gente de a pie. El pase del profesor Néstor Viñeschi corresponde a la Academia Tahuichi de Santa Cruz de la Sierra. Ajá. La Academia Tahuichi, vos no debes recordarlo porque sos un tipo joven. No sé lo que es. La Academia Tahuichi era un equipo notable, obviamente boliviano, que participó en varios torneos juveniles y que jugaba maravillosamente al fútbol y competía dignamente en torneos juveniles, chicos chiquitos, de pibes, de purrete, no sé hasta qué edad llegaban, pero de purrete, inclusive llegó a jugar un torneo en cancha arriba, que eran excelentes y competían, digamos, y ganándole equipos argentinos o brasileños, lo cual era muy raro hace mucho tiempo. Después con el tiempo se difundió que la Academia Tahuichi inscribía a los chicos tarde, o sea, que los pibes eran más grandes o que pasaba algo, qué sé yo. De cualquier modo, todo argumento era flojo, porque los pibes, por ejemplo, a mí me agarrabas a los 18 años a jugar contra los cebollitas de argentinos de 13 y los tipos me daban un mambo fenoso. Está un poquito desactivada la Academia Tahuichi, pero de todas formas, el 40% del pase del profesor Viñeschi, tasado en 700 millones de dólares, pertenece a la Academia Tahuichi. Aloisio tiene el 20%. Con ese capital viene Viñeschi y su columna acá. Profesor, te escuchamos. Lástima que dijiste el monto porque va a venir la FIP. Pero bueno. Nosotros no vamos a entregar a Viñeschi, ni vamos a suspender esta transmisión así venga la FIP. Los clubes de fútbol arreglarán o no arreglarán, arrugarán o no arrugarán. Gente de a pie se la banca y defiende a sus profesionales. Y hoy es el día de la lectura. No quiero explayarme el porqué, pero vamos a hablar de la historia de la lectura. Hay un historiador muy interesante, un francés, Roger Chartier, que ha escrito un libro, Historia de la lectura en el mundo occidental, y muchos otros libros que tienen que ver con esto, porque él como que descubrió una beta que tiene que ver con no prestarle tanta atención a esta historia de la lectura al texto en sí mismo, ni siquiera al soporte material, sea pergamino, sea libro, sea ebook, computadora, sino a los lectores, a la lectura, a la apropiación del texto que han hecho las distintas generaciones. Él es de una rama de la historia que se llama, o que se llamó, no sé si sigue vigente, pero historia de las mentalidades. Y las mentalidades, que es una mentalidad, algo así como que venía a diferenciarse de las ideologías. Las ideologías serían un corpus de ideas coherentes, sin contradicciones en sí mismas. Puede ser una religión, puede ser una ideología política. En cambio, una mentalidad es algo más real, es lo que todo ser humano tiene, conlleva, como por ejemplo ser un cientificista y al mismo tiempo leer el horóscopo los domingos, cosas así, contradictorias que pueden ocurrir, creer que si pasa por... Se sonrojó Restivo, no sé por qué. Dijo, un cientificista que lee el horóscopo y Restivo que es el micrófono de la luz roja del estudio. Se sonrojó. Bueno, no, porque creo que estamos... Está bien. Estamos en la órbita de Géminis, sí, creo. Sí. Bueno, más allá de esto... Stiglitz es acuario. El corpus de ideas que tenemos en la cabeza, muchas de ellas contradictorias entre sí, se le llama mentalidades. Él distingue justamente, Chartier, toda la historia de las formas en las que fue posible leer, ¿no? El papiro egipcio, ya lo dijimos, el libro, y la actualidad en la que el libro convive con otras formas de leer. Los jóvenes tal vez leen mucho más en la computadora que en un libro. La historia de las formas de leer, de cómo se leía en un principio en colectividad, en comunidad, luego la lectura en voz alta, que perduró durante mucho tiempo, y finalmente la forma de leer introspectiva, leer hacia adentro, que para muchos, durante mucho tiempo, era casi un acto egoísta. Pero el lector activo, el lector que, según Chartier, reconstruye el texto, en cierta forma lo vuelve a escribir, le da un significado y abandona la idea del lector pasivo que simplemente está interpretando el texto. Esto es, en cierta forma, lo que viene a traer la hermenéutica. Hermenéutica que en su significado significa interpretar y que, si bien tiene un origen en Grecia, ha sido muy desarrollado con respecto a la lectura del libro más leído de toda la historia de Occidente, que es la Biblia. Y en esta lectura, en estas posibles lecturas de los textos como la Biblia, o como los textos de Mahoma, o como durante mucho tiempo fue los textos de Marx, o incluso, hoy en día, lo que escribió Perón. Ayer Hugo Moyano hizo un discurso en el que citó 20.000 veces a Perón y hacía lecturas distintas a las que él creía que hace el kirchnerismo. De todos estos textos se desprendería que hay como una fuente de legitimidad, e interpretarlos y darle el verdadero sentido genera una fuente de poder. Por eso es que durante mucho tiempo controlar la lectura, controlar el significado de lo que los textos dicen, ha sido una batalla política o religiosa de primera magnitud. En 1517 Lutero clavó en una iglesia las 95 tesis que dieron paso a la apertura de la Reforma Protestante, y entre las cosas que decía Lutero, aparte una época particular, muy cerca de ese momento, Gutenberg está inventando la imprenta. Una de las cosas que dice y que generan una verdadera revolución en el campo de las lecturas de la Biblia es que todos los fieles pueden interpretar la Biblia. Con esto descentra lo que tiene que ver con qué quiso decir, nada más y nada menos que Dios, qué quiso decir con esa orden, y se produce como una especie de democratización de la lectura. Pero más allá de estas intenciones y luchas, que es un campo de la lectura muy particular, existe también el juego entre el escritor y el lector, que va por ahí por un canal más pequeño, por un carril de una dimensión no tan voluntaria, sino de eso que le pasa a uno simplemente por habitar una época, por habitar una región, por habitar una cultura. Y es cómo ese texto que ha permanecido inalterado ha cambiado. En el siglo XIX era muy común que una novela por ahí dedicara 5 páginas para describir una habitación, para describir un rostro, para detenerse en un cuadro. Hoy en día, en una cultura como la nuestra, que está saturada de imágenes y que es más bien sintética a la hora del uso de las palabras, esas 5 páginas serían intolerables, serían tediosas. Y el cambio de la sensibilidad del lector también cambia al escritor. Y cambian los libros y la forma en que se desarrollan los cuentos, etcétera, etcétera. El acto de leer como hecho mecánico ha sido abandonado y ahora se retoma como un fenómeno mágico, como incontrolable, disparador, formador. Por eso es que hoy en día el hincapié, que incluso desde el ministerio, desde todo el mundo académico o pedagógico, es... Tenés que leer, nene, es la peor frase que se puede decir para que un chico quiera leer. No es una buena invitación. En todo caso, lo que se debe transmitir es que esa lectura puede encerrar universos, aventuras, pensamientos, historias, y en todo caso se contagia las ganas de leer contagiando la pasión que uno mismo puede tener. Alguien que mecánicamente dice, tenés que leer, y jamás lee, difícilmente contagia a un chico en las ganas de leer. Hay un libro que se llama La gran matanza de gatos, de Robert Darnton, que contiene en uno de sus ensayos la historia de cómo Perrault, el francés, o los hermanos Grimm, alemanes, retoman un montón de cuentos que sacan del folclore del mundo campesino alemán y francés. Por ejemplo, Hansel y Gretel, por ejemplo, Caperucita Roja. Y describe cómo estos autores en el siglo del romanticismo en el que están escribiendo, les dan un final que los convierte en cuento para chicos y que su origen era también dedicado a los chicos, pero con una finalidad completamente distinta. ¿Cuál es la finalidad en el momento del folclore? Asustarlos. Contarle que un chico se perdió en el bosque y se lo comió un lobo, que es lo que siempre aparece, el bosque y el lobo, tenía la finalidad en esa época de que un chico no se alejara. Porque si se hacía de noche en el bosque, era más que seguro que se moriría. En cambio, esa finalidad de asustarlos, de provocarles terror, lo que descubre Darnton es que los finales de esos cuentos no eran el final feliz. O sea, la mala noticia es, a Caperucita no la salvó el cazador. Se la comió un lobo y ahí terminó la historia. Y Hansel y Gretel se perdieron y murieron. Ese es el verdadero final de estos cuentos, que estos autores románticos vuelven a escribir. Y en la lectura de estos cuentos hay una nueva interpretación. Es simplemente cuentos para los chicos antes de dormir. Finalmente decir eso, esta dimensión de encontrar no la historia del libro, no la historia del texto, sino la historia del lector, se cuaja, y de eso lo dice Chartier, con una frase de Borges, que dice que un libro que nadie ha leído no es más que un cubo de papel con hojas. Sergio Viñaki. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Cristina de Caballito. Bueno, estuve escuchando a la presidenta, Cristina, y me pregunto, ¿por qué nunca supe que el gaucho Rivero tenía 20 años cuando apareció en Malvinas? Nunca me lo enseñaron. ¿Cuántas cosas que nos ocultaron en la escuela? Bueno, cariños para todos. Sí, buenas tardes al programa de Mario. Hoy escuché en la mañana el programa de Víctor Hugo al señor Barletta del UCR, muy preocupado por la posible reelección. Si la imagen de la presidenta está tan devaluada como dice Jacobe, la pitonisa Carrió y etcétera, ¿por qué se preocupan por la reelección? ¿Por qué no se alejan de los multimedios que los están destruyendo y no aprenden nada? Hola, buenas tardes. Como siempre, muy bueno el programa. Pero hoy llamo para pedir un tema, pero a Beto. Me gustaría este programa o los otros, si puede ser, por favor. La Nochera. Un abrazo para Beto. Y lo saluda Alberto, un hincha del Gasolero. Buenas tardes. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Gente de a pie. El equipo, por favor, Gladys. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. La operación técnica de Ana Maroto. El control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Muy bien. Leo y miro. Es que esta es la mirada chusma que tiene quien labura en diario, que es la cuestión del editor. Hay una nota de esas que a uno lo fastidian un poco, aunque deberían motivar también a la discusión y todo. Foro en la Universidad Católica Argentina. Exministros criticaron la desigualdad en educación. ¿Quiénes son los exministros que criticaron? Susana Decibe, ministra de Educación del menemismo durante tantos años, la que motivó, la que fue, digamos, destinataria, la mayor protesta docente de la historia, de la carpa branca, destrucción del sistema educativo, descentralización. Un encanto de persona, Susana es una persona muy formada, pero esto hizo. Se peleaba con Cavallo, y esto es cierto, una parte, y Cavallo ganaba todas, ella se quedaba y convalidaba. Juan Yach, que le encanta hombre también que el respeto por su capacidad, por su formación y por su historia, pero que tiene una costumbre que me fastidia, que para ser franco hasta le comenté alguna vez a él por correo electrónico, no le terminó de gustar, que es que firma sus artículos en La Nación diciendo ex ministro de Educación de la Nación, y no dice que es ex viceministro de Economía de la Nación durante todo el mandato Domingo, todo el ministerio de Domingo Cavallo. Nadie está obligado a declarar en su contra. Nadie está obligado a declarar en su contra, pero es de gentilhombres, es de gentilhombres decir desde dónde se habla. Y entonces uno, y Andrés Delich, ministro de Educación, en el tramo final de la alianza, ya cuando el escándalo de las coimas, ya cuando se habían ido Chacho Álvarez, Federico Estorani, Rodolfo Terraño, y Juri, un muy correcto ministro de Educación que renunció con el plan de López Murphy. Estos ministros que participaron de la destrucción de la Argentina, vamos, critican y hacen algunas críticas al sistema educativo actual que son... subjetiva, digamos, que francamente merecen discutirse. Básicamente, estoy leyendo la crónica, no los escuché, pero los he leído varias veces. Dicen la inversión, que es importante, pero no se trasunta totalmente en rendimiento, en calidad y demás, y sigue habiendo mucha inequidad. Hay una parte que es cierta de esto y seguramente debe discutirse bien. Lo que sorprende es, digamos, que ellos, digamos, no elaboren, no deglutan, no digieran, no transmitan lo que participaron ellos en esta inequidad, en estas dificultades. O sea, a veces se discute, se cuestiona que el kirchnerismo, o quienes muchas veces elogiamos algunas de sus políticas, hablen tanto del punto de partida. Puede ser que tal vez sea excesivo hablar del punto de partida a 8 años, a 9 años, y que haya que ir relativizando eso. Ahora, quienes generaron el punto de partida, algo tienen que decir. Y leo una nota en Clarín, una crónica prolija, diré, correcta, es decir, por lo que uno ve de un periodista que se llama Pablo Sigal, a quien no tengo la suerte de conocer. Y Sigal hace una reseña y pone una frase que es asombrosa en Clarín, hoy. Describe todo y dice, bueno, que hablaron los tres, cuándo fueron, qué sé yo, y señala, la autocrítica también estuvo ausente. Ahora, esa línea, entonces uno como editor se pregunta, ¿qué pasó ahí? Obviamente Sigal quiso decir esto. El editor lo dejó pasar porque, total, la nota está en la página 46, digamos, y esta línea está en la segunda columna. ¿Y cuánta gente leerá esto aparte de Weinfeld, Yach, Decibe, Cilioni? ¿No es cierto? Puede ser. O se distrajo, o le pasó. Vaya uno a saber. Esa línea mejora la nota y dice algo que yo he dicho mucho más largo. Beto Solas, cuyo pase pertenece, lo vamos a decir de una buena vez, a la filial de Primera B de la Unión Española de Chile. 214 millones de euros. Eso es el 40%. Aloicio tiene el 20%. Dice, yo te voy a vender cuando la Inter me dé unos euros. Pero parece que la Inter no tiene euros. Y entonces vos sos nuestro todavía, Beto. Exactamente. Entonces, te pedimos el segundo tema. Vamos a hacer ahí escuchamos un oyente pidiendo la nochera y hicimos la nostalgiosa. Ahora vamos a hacer la tardecida y vamos a tratar de hacer un pedacito de la nochera. Fíjate vos, ¿no? Sí. Los paisajes, los colores de la nostalgia. Claro. Después pidan columnas para Viñeschi y él también la va a ir haciendo ahí de volea. Fíjense algo sobre Carlomagno. Que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde estás? En el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción. Te llora sobre los ojos, la tarde que nace en tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Castilla y Falú, la atardecida, le daba a los ciernes tu cabeza la nochera. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna, se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Muy bien, muy bien. Atardecida de Castilla y Falú, la guitarra Hernán Fredes y nuestro Beto Solas cantando. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Historias que solo existen al ser recordadas. Una película mágica, bella, conmovedora, ganadora de 28 premios internacionales. En cines, a partir del 23 de agosto. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Fin espacio publicitario. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Estamos ya pues con el recuerdo de las voces de la semana, algunas de las personas que pasaron por acá, por la radio pública. El lunes 20 de agosto, Miriam Southwell, coordinadora del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, investigadora del CONICET, titular de una cátedra de Historia de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Con ella habló Nora Beiras, dialogaron acerca de esta línea, de esta motivación que se da seguramente a padres o integrantes de la comunidad educativa a denunciar actividades políticas en las escuelas. Sauber hizo una recorrida sobre estos puntos y recordó, habló de lo que es la política en las escuelas, lo inevitable del debate político en las escuelas, y evocó una notable y hermosa película sobre educación y sobre muchas otras cosas en un tramo que es el que vas a escuchar. La escuela nunca ha sido neutral. Otra cosa distinta es que efectivamente tiene que ser amplia, pluralista, tienen que circular distintas concepciones, no tiene que forzarse el pensamiento, sino que pueda generarse un ejercicio libre de preguntarse, de discutir, de debatir. Eso sí, siempre tiene que estar disponible en la escuela. Pero neutral, no es. Creo que hay una imagen interesante que muestra algo de eso, en una película que ustedes seguramente recordarán, que es La lengua de las mariposas, sí. Una película fantástica donde Fernando Fernán Gómez hacía de un maestro republicano español y habla con un chico en cuya familia hay un padre republicano y una madre pro-franquista, digamos. Y él le habla con el chico y le dice, ¿y usted cómo ve las cosas? ¿Qué le dicen? El niño le pregunta, ¿a usted qué piensa? A ver, primero, le dice, dígame usted, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que opina? Y en función de eso van intercambiando, no van imponiendo la imagen que el otro debe tener. Es tremenda. La película La lengua de las mariposas fue dirigida por José Luis Cuerda. Es una película recordable, una impresionante, como todas, actuación de Fernando Fernán Gómez, y un final que uno no puede contar, pero una escena final, porque la película es en buena medida la relación entre este maestro y este chico, una de las escenas más tristes y crueles que uno recuerda en la historia del cine, simplemente con palabras y gestos, nada más, ¿no, Sergio? Es desgarrador. No se puede contar, no se debe contar, porque inclusive recomendamos, buscala por ahí, es una bellísima película, pero qué final, qué tremendo final. En fin, no te cuento nada, entonces. Ernesto Villegas tampoco nos contó el final de las elecciones en Venezuela. No, porque nadie te puede contar todo lo que todavía no ocurrió. Y el que te lo cuenta, desconfíalo. No se sabe el futuro, nunca se sabe del todo. Pero sí se pueden diseñar escenarios, ir marcando cómo van las cosas, cuáles son las tendencias, cómo se está prefigurando la cuestión. Villegas, que es licenciado en comunicación social, que es director de un periódico, o sea que es periodista, pues, y que también, es ensayista y tiene escrito más de un libro, uno sobre el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, nos comentó el escenario, precisamente el escenario político, y habló de varias cuestiones y la diseñó muy bien, y en algún tramo nos contó cómo está desarrollando su campaña el candidato de esta oposición unificada, que algo le sugiere a la oposición argentina. Hay quien dice, ¿por qué no hacemos como estos ñatos? ¿Por qué no se unifican? ¿Por qué no traemos un hombre nuevo? Una persona novedosa, digamos, que trascienda a los políticos que están desacreditados. Enrique Capriles está haciendo esto, es el candidato opositor. Y esto nos dijo con muy buena mirada, por lo menos con muy buen relato, Ernesto Villegas, de cómo diseña su campaña Capriles. Ahí va. Es una estrategia electoral que busca sobre todo ablandar a las masas populares que han acompañado a Chávez para evitar que entre ellas cunda el temor ante un eventual cambio de gobierno. Capriles se ha esforzado en manifestarle a los empleados públicos que no va a haber represalias hacia ellos, ha planteado la prosecución de los programas sociales de Chávez, que hasta hace muy poco eran absolutamente desconocidos, negados, cuestionados por su gente, y en general una estrategia de congelamiento de los temores, ¿no? No necesariamente buscando el voto de los chavistas, sino también procurando el que los simpatizantes de Chávez no sientan el impulso de ir a votar contra él. Es decir, están tratando de reducir el rechazo que la derecha tradicional ha causado entre las masas populares venezolanas por su alto contenido racista, clasista, excluyente, elitesco. Están tratando de incentivar la abstención del chavismo, es decir, de algunas franjas de la votación de Chávez, que no necesariamente son lo que llaman el voto duro. Una especie de travestismo político, una especie de maquillaje para motivar, para despolarizar de alguna forma la elección. Es interesante la descripción que hace. Vamos a ver qué pasa, pero súper interesante y muy clara. Eduardo Felipe Vallese, hijo, es el hijo del dirigente metalúrgico que desapareciera el 23 de agosto de 1962. Estuvo con nosotros acá en el estudio de la radio pública. Dialogamos largamente acerca de su padre, su legado y también de su vida personal, que realmente es como todas las vidas de las víctimas, es decir, la privación de derechos y la desaparición de los padres, de los hermanos, de las parejas, deja huellas imborrables y tremendas y únicas. La historia de Felipe Vallese también es única. Tenía 3 años cuando secuestraron y desaparecieron a su padre, que tenía 22 en aquel entonces. Esto quiere decir que después de ese episodio, que tantos argentinos ya ni conocen, como es lógico, ocurrió hace 50 años y pasaron tantas cosas en el medio, este hombre tendría hoy 72 años. Tendría 72 años. O sea, una edad, digamos, que en este momento una persona está activa, vital, participa, tremendo. Muchas cosas nos contó Vallese respecto de su padre. La entrevista la vamos a ir cargando a nuestro blog oportunamente. Gente de a pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. La hemos cargado, hemos tenido una pequeña dificultad técnica con su contenido completo. Estamos tratando de reconstruirlo porque creo que el relato, el testimonio de Vallese es realmente único, es estrictamente único. Un tramo de la entrevista nos contó el primer recuerdo que se construye, un chico de 3 años se construye más que con lo que vio en ese momento, con lo que le contaron, con lo que evoca, con cómo construyó su vida. Primer recuerdo del hijo de un desaparecido en democracia, o semidemocracia, porque era lo que había en aquel entonces, sobre precisamente el secuestro de su padre. La noche del 23 de agosto, bueno, después de terrible patadón a la puerta, yo me despierto llorando, contenido por las dos nenas, Olga y Raquel, y veo la imagen de un soldado. Para mí era un soldado con casca, con un fusible cruzándose todo el cuerpo, y en donde simplemente hace una pregunta, tirando la cabeza hacia atrás, que dice, acá hay chicos, ¿qué hacemos? Y yo siento que del lado de afuera le contesta, déjalos. Ahí comienza mi vida. Ahí comienza mi vida. Ahí comienza lo que uno empieza a recordar, todo lo que empezás a vivir. Entonces, yo vi a través de ese soldado que se llevaban a gente a los empujones, a los tirones, tironeada de los pelos, a las patadas, gritos, insultos, prácticamente como lo que se ha vivido en el 76. Entonces, te estoy hablando 1962. Se llevaron a toda la familia. Se llevan a Mercedes, a Agustín, a Elvia, al chico este que se llamaba Hugo. Al otro día cae Waldo Abdala, que era íntimo amigo de mi viejo, y también se lo llevan a Raúl Sánchez, que fue el que llamó a la policía para que traten de ver qué es lo que sucede en su casa, que hay ruidos. ¿Cómo se construirá ese recuerdo, no? Con otras memorias. Un hombre que no reencontró a su familia de sangre. O sea, al padre lo mataron, a tíos los reencontró muchísimo después, teniendo más de 40 años, una historia de privaciones, de ausencias, de gente que no le contestaba. Fue conociendo de a puchitos su vida y su historia. Y en algún momento conversamos acerca de... Él vivía con su padre, no vivía con su madre, no conoce aún a su madre. Escuchemos esto. A mí lo único que me interesa es la memoria de mi viejo, quién fue mi viejo, la reconstrucción de mi vida, tratar de lograr a través de todas las cosas que yo estoy haciendo, que tengo fe, tengo esperanza de que mi madre biológica esté viva y que de alguna manera se comunique, llame, aparezca, diga, yo soy tu mamá. Porque ella tiene que saber que, a ver, tuvo una relación con Felipe Vallese. Ningún indicio, nada. Lo que vos me preguntes, no tengo nada. No te puedo decir si se llamaba Ana, Josefina, Susana, Delfina, nada, ni el apellido. Sé que nací en una casa en el barrio de Belgrano. Y hay una señora que apareció, también es que se comunicó, que ella me da dos versiones. Que mi madre era o de familia, o, obviamente las dos versiones de alta sociedad, ¿no? De hija de un médico, o que era hija de un militar de la Marina con cargo en el Ministerio de Guerra. Y esa es la que más me suena. ¿Por qué? Porque me da más testimonios, me explica. Lo que pasa es que esta mujer, en avanzada edad, llega un momento que dice, bueno, pero hasta acá llegué, más no le cuento. Y yo tengo la corazonada que esa mujer sabe más y está viva. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, mi nombre es Gladys, soy de San Justo y les quería contar que ayer pasé por la plaza, tenía 15 minutos para pasar y bueno, ya estaba terminando el acto, pero vi las fotos y bueno, me enteré por ustedes de la historia de Vallese hijo, y bueno, yo tengo 53 años y me acuerdo cuando era chica de las noticias, de haber que lo nombraban. Un mensaje para gente de a pie, querido Mario, compañeros de la radio, compañeros oyentes, qué felicidad me da escuchar a la presidenta al mediodía. Yo trabajo en dos escuelas, voy de una escuela a la otra y justo pesqué el discurso de la presidenta. La clase de economía, la clase, excelente, excelente. Bueno. Señoras amas de casa, una también fantasea con Sergio Wisniewski. Liliana Inés García en nuestro Facebook. Y coloca una imagen que le recomendamos a los que ingresen a nuestro Facebook. Recomendamos para personas no impresionables la imagen que agregan. En fin, un momento complejo en gente a pie. Buenos días, habla Aníbal de Morón. Este es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, muy bueno el programa. Quisiera que me diga qué le parece River, cómo está jugando. Y que entre todos canten a coro, si es posible, Paisaje de Catamarca. Bueno, un abrazo. Chau. Hola Mario, Gerardo Núñez, buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa? Que no todo el mundo puede contar lo que hizo antes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, de la Sota podría contar que él metió a Domingo Cavallo en el PJ, lo hizo diputado por la provincia de Córdoba. Y después, bueno, se lo arrimó a Menem para que lo dijera primero canciller y después ministro de Economía. Y hoy, bueno, allá anda él, ¿no? Coqueteando otra vez con la Fundación Mediterránea. Por eso se junta con Macri. ¿Se puede estar felizmente casada y amar a Sergio Wisniewski? Che, aflojen, que soy tímido. Facebook. Suéltenlo, Wisniewski. Yo conozco la respuesta, pero no la voy a dar. No. Ventura, el periodista Ventura dice que él ofrece dinero por información. No sé si estoy dispuesto. No sé, digo. Pero, digo, mi celular termina con una 4... La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. Vamos. Sí. Bueno, ya está formado el coro. Hubo mucha polémica, mucho debate interno. Esta es una sociedad muy viva, una sociedad civil muy organizada, y hubo mucha polémica por el tema del coro. En definitiva, hubo 23 votos a favor, en contra, y uno a favor. El voto a favor era del director del coro. El voto del director del coro vale la cantidad de participantes más dos. O sea que por dos votos de diferencia, no por uno. Y aparte tiene posibilidad de desempate. Es un sistema bolivariano. Es un tema bolivariano que hemos aplicado acá. Vamos a consultar a Marcos Aguini si ese sistema es correcto. Hasta tanto no lo sea, se aplica. La flor azul. Sí, señor. El tema de hoy, propuesto por el director del coro, que por lo tanto traerá una consigna acorde. Sí, señor. A ver. Hoy justo es un alegreto nostalgioso. Santiagueño. Y Deep Blue. Deep Blue. A ver. Ahí estamos, Con corazones. Con cuore. A ver. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. A ver esa palma. Me acompañará esperanza en la soledad. Cuando sirva el guayaburro por el salitral. Árbol fuiste viejo pozo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile jacarera a esa flor azul. Que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Segunda. A ver los de Mallorca, a ver esas palmas. Esa pena enamorada, pena sin cesar. buscando volverse copla para hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por andar cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a mirar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Vamos a... En plena sintonía. Muy bien salió, ¿eh? Muy bien. El director siempre tiene razón. Siempre, cuando no la tiene, prima el principio mayoritario. Exactamente. En consonancia con las reglas que hemos establecido en este programa, se sumó la compañera Cuniberti y se calzó los anteojos. Porque en este programa se canta con anteojos. Es así. Y yo el primero. Y no quiero decir el aumento porque no.